quiere decir algo a usted. ¿Entiende usted lo que él dice cuando habla? Para oír solamente hay que escuchar. Tal vez un día estén preparados. Hasta entonces, Moe esperará. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y el podcast del programa desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, la fuerza nos acompaña, muy bueno, buenas. Yo en este fin de semana, la verdad es que me acompaña la fuerza, Vengo muy reforzado porque es que acabo de ver la película y me he quedado encantado. O sea, es un peliculón con unos nuevos actores, nuevas protagonistas, nueva historia. Y además tengo que decir que como están haciendo sesiones previas, pues se ve que el público también está acompañando a la llegada de esta séptima edición de una saga que ya se echaba en falta. Por sesiones la verdad que no será. Bueno, todos los cines, están... Matinales inclusive, Sí, y bueno, y a las 12 de la noche, el día anterior. Bueno, el director de Cinelis ha tenido la amabilidad de estar con nosotros y nos va a contar un poco cómo ha ido. Nos va a contar una novedad de los Cinelis, el Minilis, luego os hablaremos de él, una muy buena noticia para los padres y para los niños, y nos va a contar qué tal está yendo a la venta de entradas y sobre todo qué tal fue ayer jueves el primer pase a las 12:05 de Star Wars. Eso será en el Fotorama Rosa. Quiero recordar a nuestros oyentes que hoy sí, en la web de la 97.7 Radio, la información del programa que damos todos los viernes, teníamos que tener a Pau Gómez, que ha escrito un nuevo libro titulado Star Wars, Memoria de una galaxia muy lejana. Pues bueno, no lo vamos a tener en el programa de este fin de semana, lo tendremos en el programa de la próxima semana. Sí, el día 25, Navidad, estaremos aquí, Alfredo y yo, comiéndonos los turrones, pero hablando de multitud de estrenos que hay, y tendremos a Pau Gómez, que nos hablará, aprovechando el éxito de Star Wars, nos hablará sobre su último libro, Memoria de una galaxia muy lejana. Que puede ser un buen regalo en Navidad, ¿no? Un regalo perfecto, vamos. Bueno, nos apuntamos a ese. Pues ya rápidamente nos vamos a hablar de los estrenos, mejor dicho, del estreno de este fin de semana. Estrenos de la semana. ¿Quién eres? Nadie. Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar. Destino. Acabaré lo que tú empezaste. Star Wars, el despertar de la fuerza, 30 años después de la batalla de Endor, que vista en el retorno del Jedi, el Imperio revive con la Primera Orden. Nuevos personajes, buenos y malos, y míticos personajes, Han Solo y la princesa Leia. Muchas incógnitas que ya podemos ver después de tiempo esperando y por fin en la gran pantalla. Se estrena en 400 7 cines, equivalentes a 1.356 pantallas. Yo creo que lo nunca he visto. Y ha habido una preventa en nuestro país de más de 120.000 entradas, pero en el mundo entero ha habido una preventa para este fin de semana de 50 millones de entradas. Récords, récords, récords. Veremos hasta dónde llega. Bueno, y creo que es un récord merecido porque los personajes que llegan son no solamente novedosos, sino frescos, juveniles, tienen una diferencia completa con los que ha habido antes, con las 6 ediciones anteriores. Hemos escuchado en el tráiler, por ejemplo, la voz del personaje tenebroso. ¿Qué te parece esa voz? Muy bien, muy bien. No, Constantino. ¿No? Constantino, la verdad que, bueno, la voz de Darth Vader ha sido única, pero que la verdad que impresiona. Y muchos dicen que impacta. Bueno, tú ya has visto la película. Yo me he quedado, la verdad, sorprendido porque pensé que era imposible superar a Darth Vader, ¿no? Creía que era el hombre más malo del universo, pues este lo llega a superar de manera amplia. Y no solamente él, sino que también, por ejemplo, pues el personaje femenino, que es una maravilla de criatura. Está entre Mulan, ¿te acuerdas de aquella película de Disney? Sí. Esa chica que se va a la guerra para sustituir a su padre. Y, bueno, la teniente Ripley de Alien, que es una mezcla de las dos heroínas. Entonces nos encontramos con una chica que, bueno, pues nos convence. Es un personaje que es muy atractivo, que es el centro de atracción, aparte de que luego pues hay que recuperar a otros personajes, pero hay muchas aportaciones, y una de ellas es la importante, el personaje protagonista de esta película. La verdad que impactante la banda sonora del señor John Williams. Bueno, y las escenas de combates aéreos, aéreos y espaciales, ¿no? Son impresionantes. Ahora están de moda, ¿no? Eso de los misiles que siguen a los aviones y los cazas que se atacan entre ellos. ¿Y en qué momento de la película la gente se puso en pie? ¿En qué momento salvó Tomás? Bueno, cuando salió, ¿qué personaje? En cuanto aparece uno de los clásicos, bueno, hubo aplausos y delirio, gente que se pone de pie, como tú dices. Fue cuando, yo creí que no iba a aparecer, porque claro, como ha habido tanto misterio, ha habido tanta confidencia sobre, aparece nada menos que Han Solo, oye. Era imprescindible, la verdad, que apareciera el señor Harrison Ford, ¿sí?, en esta nueva aventura galáctica. Bueno, fue todo un espectáculo porque llega de pronto, y entonces el público se queda pues como electrizado, ¿no? Es un momento mágico, y bueno, hay varios momentos mágicos en la película, no solamente la aparición de Han Solo, sino también, bueno, pues por ejemplo las batallas, los paisajes, esos desiertos espaciales donde parece ser que si te pierdes ya no te recupera nadie, porque no es un desierto que tenga 500 kilómetros de distancia, es un desierto que está a 5 millones de kilómetros de distancia de un lugar seguro. La verdad, la película está maravillosa. Echando la vista atrás, uno se acuerda, uno era pequeñito, pero aún tiene sus recuerdos. La Guerra de las Galaxias llegó en nuestro país en el año 1977. Se estrenó en noviembre, el 7 de noviembre, 5 meses después del estreno norteamericano. Ojo, aquí esta vez se estrena simultáneamente prácticamente en todo el mundo. Y en Madrid, por ejemplo, se estrenó solo en 2 salas. Uh-huh. Estamos hablando que El Despertar de la Fuerza se ha estrenado en más de 400 cines y en más de 1.300 salas. Y bueno, por ejemplo, en aquella época los malos eran, bueno, pues una especie de país desconocido, muy lejano, que tenía su ejército. Aquí los malos, por la iconografía que tiene, los símbolos, me ha impresionado mucho porque los veías muy real, ¿no? Y muy próximo a toda esa simbología del periodo nazi en cuanto a las formaciones de tropas, los grandes carteles, la posición del líder, muy bien hechos. Aquí estamos hablando de un nuevo país del mal que amenaza de verdad a los países del bien. Y ¿Y por qué posiblemente del éxito y de las buenas críticas que está recibiendo esta nueva entrega? Yo creo que uno de los aciertos, por supuesto, el señor J.J. Abrams en la dirección, sin lugar a dudas, con Star Trek, la verdad, volvió a la Enterprise a todo el mundo disfrutar con las nuevas aventuras de los tripulantes de la Enterprise, con el Capitán Kirk presidiendo estas nuevas aventuras de Star Trek. Pero sobre todo, uno de los éxitos de este nuevo episodio es Lauren Kasdan. ¿Quién es este hombre? Pues este hombre, aparte de dirigir buenas películas en los 80 y en los 90, como Fuego en el Cuerpo, Reencuentro, Silverado, Gran Cañón o El Turista Accidental, fue el guionista del Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. También fue el guionista de En busca de la Arca Perdida, de Steven Spielberg. No estuvo en la segunda trilogía, la del señor George Lucas, en La amenaza fantasma, ni en ninguna de esas tres, pero sí en este Despertar de la Fuerza. Hay que decir que este hombre en 6 semanas ya tenía el borrador de esta nueva aventura. Por cierto, no va a volver a escribir los guiones del episodio 8 y del episodio 9, pero sí lo hará sobre la película que se estrenará el 25 de mayo del 2018 sobre Han Solo. Bueno, lo que ha sido una auténtica locura es las preventas, pero la premiere en los Estados Unidos fue, vamos, también una fue alucinante, porque se llenaron 3 teatros. Estamos hablando ahora, digamos, del público que quizás ya conoce la saga, ¿eh? Uh-huh. Sí, el público que ya ha visto la número 6, la 5, la 4 o la 6. Pero yo creo que esta es una película para todos los públicos, ¿eh? Bueno, ahí hay personajes muy simpáticos para los pequeños, como los androides, por ejemplo. El androide que sale en esta sala, no, con esto no quiero anticipar la magia de la película, pero me resultó simpaticísimo, incluso más que los androides anteriores. Este es un androide que no tiene patas, va rodando sobre una esfera y es verdaderamente cómico, simpático y muy oportuno en determinadas escenas de acción. Con lo cual yo, mientras iba pensando la película, pues iba pensando en que los pequeños de la familia pues también podían disfrutar de esta película, que es una película para todos los públicos. Pues la verdad que todo una auténtica locura, pero por fin nos llega a la pantalla grande El Despertar de la Fuerza, esta nueva aventura de Star Wars que, como comentaba antes, la premiere en los Estados Unidos fue el pasado lunes y tuvo lugar en el Teatro Chino en Hollywood Boulevard, donde se estrenó, por cierto, aquella Guerra de las Galaxias. Acudió todo el reparto, entre ellos Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher, y además de personajes conocidos como Steven Spielberg, George Lucas, John Williams, J.J. Abrams, en fin, multitud de estrellas de Hollywood estaban concentrados. Se ocuparon 3 teatros para albergar a todos los invitados. Dicen que ha roto todos los récords en cuanto a estrenos, ¿no? Ha sido un super preestreno. Han asistido, creo que, 3.500 personas. Desde la época que se preestrenó Pearl Harbor en un portaaviones norteamericano, este ha sido el más importante en cuanto a número de personas. Y a pesar de eso, ha habido gente que se quedó con las ganas de entrar. Bueno, esperemos que la taquilla no sea la misma que Pearl Harbor. Bueno, no, yo, hombre, vamos. Patinó bastante en taquilla. Y bien, esto supone pues toda la expectación que es necesaria, pero también yo creo que es suficientemente normal, ¿no? Para una película que ha tenido ya 6 veces nos ha hecho disfrutar de sus historias. Pues toca disfrutar de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Pues nos vamos ya a hablar con Silvino Puch, el gerente de los Cines Lis, que nos va a hablar de una buenísima idea tanto para padres como niños, y también nos va a hablar del revuelo que se está organizando en Lis por lo nuevo de Star Wars. El fotograma rosa. Bien, y vamos a hablar de una noticia, la verdad, que muy importante que ha sucedido en la ciudad de Valencia, concretamente los cines LIS, y vamos a hablar con su gerente, Silvino Puig. Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues, a ver, cuéntanos esto, a relón general, ¿qué es lo del mini LIS? Bueno, la zona mini LIS es una casi una necesidad que surge para dejar cubierto unas necesidades que tiene el público valenciano, que es que cuando tienes críos, tienes niños pequeños, pues muchas veces abandonas el cine o tienes que condicionarte a venir a ver películas de niños porque no puedes, no tienes dónde dejar a los niños. Mm. Entonces hemos pensado, llevamos tiempo ya madurando todo esto, se ha hecho realidad ya, para nosotros es una gran alegría y satisfacción poder hacerlo. Es un espacio que está ubicado en la tercera planta del Cine LIS, que está destinado para divertimento, para guardería o para cuidado de niños, y que bueno, mientras tanto los padres puedan disfrutar una película de corte adulto o del tipo que sea, que no tengan que estar pendiente de los niños. Silvino Puig, muy buenas. Hola, Alfredo, el proyeccionista. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, nada, para mí la idea ha sido fantástica porque yo tengo muchos amigos que tenían esa situación, ¿no? Que tenían los niños, no sabían qué hacer con ellos, y tengo entendido que es el primer cine que toma esta iniciativa con cierta audacia, ¿no? Porque no hay antecedentes. No hay. O sea, es una experiencia que vosotros os habéis interesado en él. Vais a tener gente profesional, tengo entendido. Sí, hemos delegado la gestión en una empresa que está profesionalizada en esto, que se dedica al cuidado de niños. Sí. Que efectivamente, pues, se requiere unas peculiaridades muy concretas para... Una experiencia, ¿no? Niños, para tratarlos. Y bueno, se van a encargar de que los críos estén disfrutando dentro de ese espacio. Porque dentro de lo que es la zona mini LIS, ellos tienen juegos. Sí, tienen juegos de mesa. Talleres. Van a hacer, pues, pintacaras, cuentacuentos. En fin, esta tarde trasladar al crío una experiencia divertida y que se genere un entusiasmo por venir al cine, no solo para venir a ver películas, sino porque el crío también disfrute estando aquí en el espacio. Una gran experiencia tanto para los niños como para los padres y para los adultos, el poder disfrutar libremente de una película y sin tener que estar pendiente de con quién dejas al nano. Bueno, a mí me gustaría ser nene, para disfrutar de la zona mini LIS. Algún padre nos pedirá también entrar seguro a pasar un rato de nene. Bueno, Silvino, cuéntanos un poquito el horario, creo que son los fines de semana y festivos, y algo importante que también la gente querrá saber, el precio. Bueno, el horario, de manera, en un año normal, va a estar abierto los sábados y los domingos. Uh-huh. Sábados desde las 4 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. Muy bien. Tratamos de recoger prácticamente las sesiones pues más interesantes, porque tampoco entendíamos que no tenía mucho sentido un claro. A las 11 de la noche tenerlo aquí en el cine. Estamos abiertos a sugerencias de los espectadores también, y los domingos cerraremos una hora antes, porque también entendemos que, pues eso, a partir de las 9 y media de la noche, pues rara vez será que aparezca algún padre con algún crío, pero bueno, vamos a estar muy despiertos y muy abiertos a lo que nos pueda demandar la clientela. Y respecto del precio, pues bueno, antes de hablar del precio, quería hablaros de que durante toda la campaña de Navidad, desde el día 25 de diciembre hasta el día 7 de enero, pues va a tener un horario continuado de 4 a 10 y media de la noche, con lo que toda la campaña de Navidad, pues el padre que quiera ver una película, pues que no sea infantil o de animación, pues podrá disfrutar de la película dejando al chiquillo. Pero se inaugura el día 18. Se inaugura hoy, estamos inaugurando hoy. Muy bien. Y respecto del precio, pues la verdad es que hemos puesto un precio promocional hasta el 7 de enero de 3 euros por sesión y niño. Ah, muy bien. Pues está fantástico. ¿Y eso cómo funciona? Es decir, primero se sube, es en la tercera planta que tengo entendido, se sube, se habla con los monitores. Es un proceso, ahora mismo es un proceso de gestión desde las taquillas. Se sacará el ticket correspondiente dentro de lo que es la gestión de compra de taquillas. Nuestra intención, hemos empezado en taquillas, pero nuestra intención es exportarlo a canales externos, a que un padre pueda, un adulto pueda comprar para su película, y que desde online, en internet, pues pueda gestionar también el espacio. Con el móvil, por ejemplo, se puede comprar. Por ejemplo, sí. Entonces, bueno, hemos arrancado con taquilla, hemos arrancado hoy, pero bueno, pues en breve estará disponible por canales externos. Entonces, una vez esté la compra hecha, se subirá al espacio, se tomará el personal que está profesionalizado, tomará datos del padre, pues los datos personales, datos de contacto, en qué lugar va a estar dentro de la sala ubicado, pues porque... Para localizarlo. Aunque nos va a dejar su teléfono móvil, pues queremos tener la certeza de que no llamaremos y estará apagado fuera de cobertura por falta de cobertura. Y lo que se conseguirá es que en un momento dado, pues cualquier monitor, si surgiera cualquier problema, que no va a surgir, puede localizar al padre. Es una gran idea, la verdad. Y ya que te tenemos, coméntanos un poquito qué tal crees que va a ir el fin de semana de Star Wars, el Despertar de la Fuerza. Y qué tal fue el jueves por la noche, ayer por la noche. Bueno, anoche fue de locura, la verdad es que a mí me sobrepasó, ¿no? Mis expectativas, y la verdad es que, bueno, tuvimos la planta baja prácticamente cubierta de espectadores que querían ver la película, y nos tocó abrir una sala en la segunda planta. ¿Se pueden saber las cifras? Bueno, pues estamos hablando de cerca de 1.000, digamos, a meter unos 1.300 espectadores. 1.300 espectadores a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, sí. Madre mía. Eso es un auténtico récord, ¿eh? Gente que quería ver la película antes que nadie. Sí, bueno. ¿Qué alegría? A partir de las 10 de la noche ya se empezaron a generar colas. Ya. Y la cola, pues, circulaba por toda la calle hacia la calle Rivera. Vamos, que la calle Rivera es una paralela a Paseo Ruzafa. Sí. Pues las colas fueron largas, sí. Seguidores, ¿no? Tiene muchos seguidores. Esta mañana también hemos abierto. ¿Ha habido matinales? Ha habido matinal. Mañana habrá matinal también a las 11, el domingo también. Y la respuesta del espectador, pues, es muy entusiasmado en poder ver esta última saga. Sí, hay ilusión. Yo he tenido la oportunidad de ver la película y quedo encantado. Bien, es verdad de que me ha faltado alguna de la saga, pero yo podría decir que es de las mejores, ¿eh? Me queda encantado porque la historia, vamos... Es la típica, Alfredo, que la vemos dos, sí, tres, cuatro veces. Claro, ¿no? Claro, no te cansas de volverla a ver. Y es para verla en cine, no tiene otra ubicación más que una pantalla grande. Claro. No. Y hay otro gran éxito también en la taquilla, que lleva ya algunas semanas, ¿no? Ahí en los cines Lis. Así es. Pues dinos un poco que cómo va Ocho Apellidos Catalanes. Bueno, es una película inagotable. Es una película que la gente entra, disfruta, se lo pasa bien, ríes, que al final es lo que vamos buscando todos, ¿no? Pasar un rato de distracción, divertido y, bueno, cumple su objetivo perfectamente. Y ahí en el ICE dais una oferta especializada, quiero decir, hay muchas sesiones, ¿no? ¿Nos podría decir las sesiones que hay tanto en Ocho Apellidos como en Star Wars? Una cifra global, que si tantas sesiones al día. Bueno, Star Wars tiene prácticamente sesiones, hay veces que hasta incluso cada media hora. Caray. Entre cada hora, cada media hora. Y Ocho Apellidos Catalanes, pues hasta ayer mismo, pues también pasaba tres cuartos de lo mismo, estaba prácticamente en todos los horarios. Por cierto, Silvino, también una película que, bueno, nos ha gustado mucho a Alfredo y a mí, que ha sido El Puente de los Espías, de Spielberg, que pese a que no esté nominada a los Globos de Oro, ¿qué tal está funcionando en taquilla? Porque esta semana ha subido al número 2 en la taquilla, de estar en el 3 ha pasado al número 2. En nuestro caso, aquí en el Cinelis ha sido la primera recaudación, por delante de Ocho Apellidos Catalanes. Caray. Hombre, eso significa muy, que hay un público muy cinéfilo, ¿no? Ahí en los Cinelis. Y el público valenciano muy agradecido y muy cinéfilo. Pues tenemos que agradecerte mucho que nos des esta información, que siempre se agradece. El público le interesa conocer el interior, ¿no?, de los resultados de las películas, y la iniciativa que ha tenido la empresa de los Cinelis de dar por primera vez un servicio dirigido a los pequeños, que son los reyes de nuestra casa, y a veces pues no sabemos cómo hacer para hacer coincidir y consolidar la afición al cine y la alegría de ellos. A Silvino le van a agradecer mucho, sobre todo los abuelos. Sí. Van a agradecer esto de Minilis, los abuelos, bueno, sobre todo. Abuelos, yo observo muchas navidades que, sí, pues eso hacen la función de cuidado de los niños, y muchas, claro, veces hay películas de corte adulto, uh-huh, que los condiciona a gente mayor porque tienen que entrar a ver películas de niños. Pues claro. Es una solución muy válida, ¿sí?, para que la gente mayor o los padres puedan seguir disfrutando del cine que les gusta. Pues Silvino Puig, muchísimas gracias y sobre todo mil felicidades, porque te felicitarán mucho por esta gran idea que son los Minilis. Muy bien. Pues ya, hasta una próxima vez. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Bueno, pues apenas nos quedan 5 minutos para despedir nuestro agarro como pueda de este fin de semana. Vuelvo a recordar que a Pau Gómez lo íbamos a tener en este programa, pero lo tendremos la próxima semana, ya que el día 25, el día de Navidad, aquí estaremos Alfredo y yo con los turrones, hablando de los estrenos, hablando del nuevo libro de Pau Gómez dedicado a Star Wars y hablando de multitud de cosas, entre ellos también, porque esta semana no podemos, las nominaciones a los Goya, que volver a recordar, premios que se están dando ya a los Estados Unidos, pre-Oscars. Rápidamente podemos decir que Loreac, la película vasca, no va a entrar en la recta final de los Oscars, ya la han eliminado. Es una pena, pero yo creo que alguien de la Academia se tendrá que sentar y decir, tenemos un problema. Sí. Un grave problema. Hace años que no llegamos a la recta final de los Oscars. Y películas hay. Y mi pregunta es, ¿por qué la isla me pongo hasta nerviosito, pero la isla mínima no ha podido ir a los Oscars? Eso yo creo que es verdad. Pero sí que pueden estrenar películas para ir a los Goya en un cine, en una sala, una semana antes. Yo la verdad que a veces alucino con la Academia de Cine. Bueno, habrá que resolverlo, lo que dices tú, es verdad. Se tendrán que poner a pensar por qué fallan tanto y quiénes son los responsables. Bueno. Alfredo, querías comentar, la semana que viene en el programa especial navideño hablaremos un poquito más de ella, pero hay una película interesante que también nos llega este fin de semana a la cartelera. Sufragistas, uh-huh. La historia de cómo las mujeres inglesas a principios del siglo pasado lucharon en la calle, en sus casas, en los trabajos, desde luego muy maltratadas por parte de una sociedad machista, hasta que consiguieron el voto para todas las mujeres del mundo. Una película muy recomendable, no solamente para ellas, sino también para ellos, para que sepan de que las conquistas sociales no las regalan. Y en la taquilla tenemos que destacar que en el número uno sigue, como no, 8 apellidos catalanes, aunque ya era normal, desciende un 52%, recauda 1,9 millones el pasado fin de semana y lleva ya un total de 27,3, 4.348.000 espectadores. Sigue y suma. Y esta Navidad seguirá sumando. Yo creo que hasta después de Reyes tendrá un buen impulso. Perfecto. Y en el número 2, cambia, sube Spielberg, Tom Hanks, del 3 al 2, desciende apenas El Puente de los Espías, solo un 30%. Recauda más de 1,2 millones de euros. En total lleva 653.000 espectadores, posiblemente se acerque a ese millón de espectadores, y lleva ya 4,3 millones en total. Una excelente película que nos cuenta cuáles son las intimidades de la Guerra Fría y cómo se negociaba bajo mano sin que lo supiera el gran público. Bueno, es una película, la verdad, muy recomendable. Y la gran favorita para los Goya, que es La Novia, en 62 salas, apenas recauda 91.000 euros, 13.500 espectadores. Posiblemente le ayude las 12 nominaciones que tiene. Hay un efecto Goya, ya nos lo han comunicado algunos cines, que efectivamente pues está incrementando en el caso de La Novia. Es la historia que llevó al teatro, al escenario, Federico García Lorca, sobre un crimen que se produce en Almería. En este caso, García Lorca lo hizo en Andalucía. Y bueno, pues pasión, amor, celos y además luego puñales. De todo un poco. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta el día entonces. 25, el día de Navidad. Con los turrones. En los turrones estaremos aquí en la 97.7 Radio hablando de lo que más nos gusta del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza os acompañe.